Thank you. Thank you. Sí. Y es como... Thank you. Thank you. ¿De dónde eres, Clark Clay? Grosa. Say I can't say. Flamenquito, Powe. Soy Clark Kai, que solamente toca el bajo, como da pena, solamente tocas el bajo, solamente sabes hacer eso. acercar, faltando el respeto de la gente. Cago por patas, no dice nada, solamente me llama amigo. Es un falso de los tres cuartos que no sabe decir nada, porque no quiere nada, porque no sabe lo que decir, porque solamente va insultando por ahí. Thank you. ya que no te vas. Márchate ya, vete a tomar por culo.